La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo, nada. Everything you need to know of anything. ¿Alguna vez amé? La palabra amor, en el contexto de una separación, suele advenir como un interrogante, como una vacilación, como una duda. De pronto, nos encontramos en un árido desierto del no saber. Incluso cuando tenemos la certeza de haber amado nosotros, la pregunta sigue en pie. ¿Fui amado? Y si sabemos que el otro efectivamente nos amó, arribamos luego a un cuestionamiento ontológico fundamental, traumático. Yo amé, me amaron. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Habrá sido amor verdadero o una versión anquilosada? Después de una separación, la idea de amor hace tambalear nuestra estantería mental, porque pone en evidencia que del amor no sabemos nada. Y aún más, de nada sirve saber nada del amor. Querer a alguien, escribe Jean-Paul Sartre en La Náusea, es una hazaña. Se necesita una energía, una generosidad, una ceguera. Hay un momento, al principio mismo, en que es preciso saltar a un precipicio. Si uno reflexiona, no lo hace. Por otro lado, la hazaña amorosa no se termina cuando el vínculo concluye, porque su temporalidad no es cultural. El tiempo del amor no es el tiempo de las convenciones sociales. Basta decir una sola palabra para dar por terminado el vínculo. Pero esta palabra tan solo señaliza, como carteles de tránsito en una larga carretera, el final de una relación entre dos personas, y no del amor que hemos experimentado. En ese sentido, vínculo y amor no coinciden. El vínculo puede terminar con tan solo una palabra, pero el declive del amor puede seguir andando por inercia a lo largo de esa carretera clausurada. Separarse no es expulsar el amor, sino atesorarlo, guardarlo para siempre. La separación modifica nuestra subjetividad. Somos ahora sujetos posamorosos. Cambia nuestra forma de caminar, de movernos y de vestirnos. Cambia nuestro modo de mirar películas, de leer libros, de relacionarnos con los demás. Cambia nuestra concepción del tiempo. Cambia, como si de una revolución copernicana se tratara, nuestra concepción del universo y del mundo. Cambia, todo cambia. Cambiamos, por lo tanto, de era. Una mezcla de soledad, aislamiento, depresión, melancolía, la puesta en duda de todo, pero absolutamente todos los valores. Somos débiles ante nuestra debilidad, cualquier mosca se nos para de manos. Todo nos parece demasiado, el mundo nos ganó. Demanda algo que ya no tenemos. Brecht decía, yo solo tenía una debilidad. La amaba. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Sí, estás escuchando Todo de Nada, Todo lo que tenés que saber de nada, el capítulo 2 de la nueva temporada de Todo de Nada, que llamamos la era posamorosa. ¿Podemos seguir viviendo o sobreviviendo sin amor o sin ese amor en particular? ¿Cómo nos condicionan las relaciones amorosas? Y bueno, ¿qué pasa después de una separación? ¿No? Esto es Todo de Nada. Vamos a llorar, a ponernos tristes, melancólicos. Y por ahí. ¿Sí? Estás escuchando a Maxi, que soy yo. Está Sol. Hola, ¿cómo andan? Hola, Sol, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a contar hoy? La relación Sol. Directa entre amor y sufrimiento. Dolor. Sí. Wow. Sí. Y también estás escuchando a Bruno. Hola, Bruno. Hola, Maxi. Hola a todos. ¿Cómo va? Bien, bien. Después de preparar, ¿no? Para prepararnos para el programa, llegan, ¿no? Como fantasmas. Sí. Posamorosos. Yo traje sí, la ¿no? petaca. Sí. Yo traje, me compré unos pañuelitos ahí en Lomas, por las dudas. Real vino con las carilinas. Bien, real. Bien. Y bueno, tal vez vos que estás escuchando también, prepárate, porque bueno, vamos la a hablar hora, un poco es de eso. Es muy temprano, pero es la hora para que se empiecen a servir el vino. Sí. El alcohol, las drogas. Todo. Cualquier cosa que no todo razón. Puede ahí como servir para una resaca posamorosa hoy en esta escucha. Bruno, ¿qué nos vas a contar hoy? Yo voy a hablar como del sujeto posamoroso. Primero vamos a arrancar un poco hablando de la concepción de amor que tiene Barthes, sí. Un autor, un filósofo, un lingüista, muchas cosas. Francés. Barthes, francés, así es. Y desde ahí ver por qué el desamor nos pega como nos pega. ¿Qué pasa en esa construcción de amor que tenemos que después de que no lo tenemos nos quedamos en la lona? Sí, hay... ¿Por qué duele? ¿Por qué es tan cruel el amor? Sí, pero también vamos a tratar de pensar y repensar y sentipensar, como decimos. Bueno, ¿cómo podemos salir de una de un desamor? Y bueno, tal vez, ¿por qué no terminar o separarse sin que nos duela? Porque, ¿por qué amar no es alegrarse, ¿no? Como que, pero bueno, hoy sobre todo vamos a tratar de relatar esas ficciones o sí. Que existen, esas historias y sobre todo esas representaciones de un sujeto posamoroso. Bueno, el sujeto posamoroso tiene un ex o una ex, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de ex parece que es un sinónimo de algo que se aleja hasta quedar afuera de nuestro alcance, parecería, ¿no? Como observa otro filósofo francés como Alain Badiou, dice, la ausencia misma del ser amado en el relato romántico de nuestras vidas es también un modo de continuación. Digamos, es ausencia pero continúa presente. Claro. ¿No? O sea, por medio de la categoría del ex, hacemos dos cosas muy importantes. Perpetramos un funeral simbólico, ¿no? Uh-huh. O sea, aparece el duelo, donde el ex o la ex es el muerto que debemos velar y sepultar. Y a la vez lo incorporamos como un personaje más en nuestra vida sentimental, ¿no? Donde siempre permanecerá vivo o viva como nosotros, en ese sentido. El sí. tema es que parecería que la cultura dictamina que cuando te separás hay un espacio de duelo, ¿no? ¿Quién no hizo un duelo post-separación, ¿no? Sí. ¿Y cómo experimentaron ese duelo? ¿Haciendo qué cosas? Ya dijiste, Sol, tomando alcohol, claramente. Drogándote, fumando, también escuchando canciones, ¿no? No me vas a quedar así de mal igual tampoco. No, o bien, no, porque tenés sentimientos. Mi duelo fue juntarme sí. con amigues, bien. Tomar vino en taza porque amistades. No había copas en su momento. Sí. Amistad. Claramente, sí. Y llorar, ¿no? Un posamor pobre, digamos. Ahí. Con pobreza. Sí. Llorar, fundamental. Llorar, sí, sí. Y los amigos también son sí. una igual gran yo, contención. Bien, bien. Nosotros que somos amigues. Sí, es. Cuando tenemos esas etapas posamorosas, nos reímos bastante. Debemos también, decirlo. Nos sí. reímos bastante de nosotros mismos y de la situación. Y del sujeto en cuestión también. Hay que llevarlo Hay que tratar de llevarlo un poco mejor también. No, llorar tampoco va a solucionar nada, así que mejor reírse un poco también. Sí, el tema es que tenemos que solucionar muchas veces. ¿Qué es lo que tenemos que solucionar? Esa es la gran pregunta, ¿qué fallamos? Claro. Y también podemos comentar que muy bien no sabemos qué es el amor, por lo tanto no sabemos bien qué se perdió. En todo caso, ¿no? Pero sabemos que tenemos como que parece que hacer un duelo. Sí. ¿No? Pero un doble duelo, el duelo por el otro y el duelo por nosotros. ¿No? Es como la escena del proceso de Kafka, ¿no? En donde asistimos a nuestro propio funeral, digamos, ¿no? Y un payaso grotesco talla en la lápida nuestro nombre. Y podemos decir que en una época posamorosa también es como que estamos pálidos, ¿no? Que parecemos tan pálidos que parecemos vampiros, ¿no? Cargamos un cuerpo post-mortem como lánguido, con pocos reflejos, decaído, ¿no? Estoy tirado en la cama y no quiero salir a trabajar, no quiero salir a estudiar, no quiero ver televisión porque todo me recuerda a él o ella, o ella, ¿no? ¿Nunca pero, les pasó de ver el nombre escrito en un lugar y decir, dale? Uy, sí. Me estás cargando. Y a veces con nombres que decís, tipo, a ver. Este nombre no existía. Claro. Que de repente. Y a veces en todas partes. Y, bien. Pero aún así comprobamos que estamos con vida. Sí. Sí. Estamos vivos, vivas. ¿No? Y que la muerte del amor no nos mata. Lo cual es, parecería a todas luces, tal vez mucho peor. Porque experimentamos la contradicción de unos muertos vivientes. Sí. ¿No? También. Y la pregunta esta inaccesible para la filosofía, justamente, ¿qué es la muerte? ¿No? Aparece ahí, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿No? Porque somos muertos vivientes. Pero eso implica organizar la muerte como un ítem que se opone a la vida en la filosofía, ¿no? La muerte es lo distinto o la ausencia de la vida. En la separación, podemos decirlo filosóficamente, nos demuestra lo contrario. Que se puede seguir vivo estando muerto. ¿No? Estamos bastante trágicos, creo, ¿no? Un montón. Maxi, estás bastante trágico. Está bastante trágico. ¿No? Pero el tema da para eso un poquito. Maxi es un muerto viviente. Es eso. No, ¿sabes qué me pasaba? Que cuando también leía y me preparaba y pensaba, bueno, este programa, digamos, estas ideas estamos compartiendo, se la dedicamos a nuestro sex. Yo digo, no. Realmente yo me pasaba que me reía mucho porque pasé una etapa parecida hace mucho tiempo, pero ya no. O sea, sí, ya no claro. paso este ya tipo no paso. De etapas. Porque también entiendo que estoy experimentando el amor de otro modo. De otra forma, construyéndolo, ¿no? De otra manera, tal cual. Sí. Me pasaba cuando estaba haciendo el informe de dolor y amor y sufrimiento y era como, esto no lo siento parte de mí. Es como, bueno. Sí, pero ya lo veo como lejano. Fue como, o sea, sé que pasó, pero como que ahora digo, no lo encuentro tanto. Parecemos eso. Superados, ¿no? Como sí, superadas. No, tampoco nos va a tardar. No, igual no. Que lo sepan. Pero bueno, digamos, el tema del duelo está presente, ¿no? Una es el duelo. Los ex me llevan la separación, me lleva al duelo, a tener este tipo de postura, este tipo de comportamiento, sentirme muerto viviente, ¿no? Y todo esto también me lleva a una idea de angustia, ¿no? Me angustio también y melancolía muchas veces, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de la angustia en este sentido, ¿no? O sea, sufrimos, como nos va a contar Sol en un ratito más profundamente, sufrimos por haber amado. Pero también sufrimos más por seguir amando muchas veces, ¿no? También. Seguir amando más que nunca a esa persona que hemos perdido. Entonces, la angustia es tan grande que no nos entra en nuestro cuerpo muchas veces, ¿no? Porque alguien que ya no existe, ¿sí? Por fuera de ella está dentro. Entonces, hablemos un poco de angustia, pero también podemos hablar lo que nos dice Kierkegaard, también otro filósofo, ¿no? Que él habla mucho de la angustia, ¿no? Dice que es un miedo poco definido para él. Para Kierkegaard, digamos, usa como ejemplo el tema de la angustia cuando un hombre está al borde de un edificio o un precipicio. Y cuando el hombre mira al borde, experimenta un miedo definido, ¿no? Como a caer, pero al mismo tiempo siente como un impulso aterrorizante de tirarse intencionalmente al vacío. Claro. Esta experiencia es de angustia o de temor, pero también completa esta idea de libertad, o sea, de poder decidir. tirarme o no tirarme, uh-huh, en ese sentido. De manera que Kierkegaard dice que la angustia, por lo tanto, es un camino también para que la humanidad sea salvada. ¿Por qué? Porque la angustia nos informa sobre nuestras opciones, sobre nuestras libertades, ¿no? Y tener conciencia de ello nos conduce también a un estado de autoconciencia, perdón, la angustia. O sea, claro, tenemos muchas opciones. Puedo decir, bueno, ¿qué hago con esta angustia ahora? Soy libre de elegir. ¿Me sigo quedando tirado en mi habitación? Claro. Tirado en mi habitación, no en la cama, directamente en la habitación. En el piso. En el piso, ¿no? Hey, ¿quién nos ha tirado en el piso? Salgo de mi habitación... al piso de la cocina. Al piso de la cocina. No, por lo menos estoy más cerca de la puerta, claro, de salida, que me lleva por ahí a encontrarme con amigues, como decían ustedes. Exacto. ¿No? Y salir de esa situación. Entonces, soy plenamente consciente en la angustia, ¿no? Y tras esa experiencia también tengo la posibilidad de un reconocimiento de mi libertad. Por lo tanto, la angustia no está tan mal, parece, ¿no? Para si tomamos esta idea de Kierkegaard. Otra de las cosas que nos pasa muchas veces es extrañar. Sí. ¿No? Creo que igual lo más difícil es extrañar. Sí, porque... Para mí es lo más difícil. No dejar de extrañar. Claro, no dejar de extrañar. O sea, seguir extrañando es como complejo. Porque a veces no es ni siquiera el quiero compartir que sea esta relación, sino el simple hecho de que te extraño. Claro. Es lo que genera la ausencia. Muchas veces se extraña la costumbre. También. El día, el hábito. Día a día. No a la persona. No, no, es que como generalmente no es la persona. Compañía. Porque siempre está esa ruptura que vos por recordás ahí, lo que está bueno, lo bueno, lo compartido, y sí, no la ruptura, que es lo que hace a la persona, claro, también. Claro. ¿Cómo compartir esas cosas que son el lindas? Cotidiano, el, sí, el día a día, tal cual. El cómo te hacía sentir por ahí. Esa cosa de me sentía bien en ese momento y ahora no. Como por ahí se extraña eso también. Sí. Y bueno, entonces cuando extrañamos, muchas veces, o sea, ya, ¿para qué sirve ese televisor que está ahí, que compartía las series? Lo vendo, ¿no? O sea, ya no tiene sentido. Entonces, como que al extrañar cualquier actividad, justamente como comentaban ustedes, compartida, desprende los botones de la camisa y para mostrarnos el agujero de bala que tenemos en el pecho. Okay. ¿No? Las cosas que hacíamos a diarios están heridas de muerte justamente por ese hecho que nos atraviesa de extrañar. Nos falta el otro, la otra, extrañamos, decimos, ¿no? Y con un gesto a veces grave, tarareamos en voz baja la canción de Ricky, temazo, ¿no? ¿Cuál? Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. A no. cada minuto lo intento. Te extraño. Te amo. Ay, no a decirle me la sé, nunca supe ya no Ricky tengo Martin. Remedio. Te extraño. Te olvido y te amo de nuevo. No, yo tremenda esa canción, ¿no? Tengo duelos románticos diferentes con otros temas. Con otras canciones. Este es un clásico, Ricky. No, por ahí más de Chayanne. Claro. Oh. Bueno, en un ratito tenemos. Te vamos a regalar. Nos vamos a regalar un popurrí de canciones desamorosas, podemos decir, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta primera parte de esto que hablamos, ¿no? Del ex que nos lleva al duelo, que nos lleva a la angustia, que extrañamos, ¿no? En un libro de culto de un formalista ruso, Víctor Slovsky, ¿sí? En So o Cartas de Amor se llama, nos dice que empezamos a amar a alguien al día siguiente de haberle dicho te amo. En cambio, empezamos a extrañar, ¿sí? O a extrañarlo, o a extrañarla, un día antes de pronunciarte extraño. Extrañar es preverbal, amar no. ¿Y qué podemos esperar del otro cuando amamos? ¿Que regrese a nuestro lado? Slovsky nos propone una opción más realista y posible. Esperar al sol, que saldrá a eso de las 8. A mí me esperan. También, sí. ¿Cómo no? La separación posiblemente nos deje un duelo, el ex o la ex nos deje un duelo, una angustia, una melancolía, un extrañarse o extrañar esos momentos compartidos, ¿no? Y muchas veces tratamos de soltarlo o traerlo con canciones. Sí. Tenemos un popurrí de canciones para seguir experimentando el desamor. Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Lo que escuchaste no era el popurrí. Ya esperemos que llegue. Lo estamos enviando. Entonces vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir porque Sol nos preparó un poco para hablar de amor y dolor. ¿Por qué nos duele amar, Sol? ¿Por qué duele? Todavía no tengo mucho la respuesta de por qué nos duele. Es una gran pregunta. Bueno, estuve leyendo a Roxana Kreimer, es una filósofa que habla al respecto, sobre todo de por qué en Occidente, ¿no? Esta cultura occidental de el amor y el sufrimiento, ¿no? Esta relación tan estrecha del amor y el sufrimiento. Que es prácticamente obvio cuando decís me enamoré, uy, ¿cómo vas a sufrir? ¿No? Como está esa relación constante de amor y sufrimiento, que es como casi obvio. Es la respuesta casi típica. Tal cual. Te enamoraste, uy, no, qué bajón. Qué bajón, cuánto te va a doler. Y uno mismo se lo dice. Sí, uno mismo es consciente, ¿no? Tiene dentro de, digamos, del consciente esta idea de, bueno, qué bajón. Sí. En algún momento, aparte es como los primeros inicios, ¿no? Está todo buenísimo y después, bueno, me rompieron el corazón. Sí. Y todo parece que dentro del dolor genera un sufrimiento, ¿no? Y hay un montón de códigos sociales, que eso después lo podemos explayar en algún momento, pero hay un montón de códigos sociales actuales que generan un sufrimiento, ¿no? Sí. Más con las redes, como, ay, no me respondió el mensaje, qué horror. Sí, hay un montón de cosas que ya te estresan. Ya te estresan, ya te hacen, ya te generan un dolor horrible. Bueno. La autora habla y plantea que esta concepción del sufrimiento se establece, o generalmente los autores establecen a lo largo, que está relacionada con la época y la edad medieval, ¿no? Uh-huh. Con un nuevo concepto que es la idea de amor-pasión. Bueno, ella viene a decir que no, que hay un antecedente y que está en la mitología griega. Okay. Prácticamente toda la mitología griega plantea esta idea de amor-sufrimiento, que te conlleva el amor, te conlleva la muerte. O sea, es claro. Así. En la mitología griega, la mayoría de los vínculos de amor y todas estas historias que seguramente tienen en su cabeza y que recuerdan, ¿no? Penélope esperando a Odiseo. No, Odiseo no. A Ulises. A Ulises. Después, digamos, todas este tipo de relaciones de la mitología donde suceden actos determinados donde si el amor no llega o si el amor se fue con otro, el amor me engañó o el amor no me quiere, bueno, muerte. La mitología es muerte. Es bueno, me tiro debajo de un puente, básicamente. Extremos. Ese es el extremo. Bueno, ella plantea que esta relación de amor y muerte que se plantea en la mitología viene como a romper, digamos, a plantear el amor desde lo que sería corromper esta estructura social, porque en determinadas épocas la relación monógama, vamos a ponerla ahora porque después lo podemos plantear, ¿no? Lo que conlleva a la sociedad actual, sí. Pero en esas épocas la relación monógama era por intereses, digamos, era bueno, vos te tenés que relacionar con esta, tenés que salir con este, tenés que casarte y mantener un vínculo con esta persona porque hay un interés de por medio, ya sea económico, social, digamos, siempre había una cuestión de interés. Entonces, claro. Vienen a plantear el amor como una especie de respiro, ¿no? Yo lo digo así, como una especie de respiro para esta sociedad en la que nos estamos plasmando, donde el amor va más allá de todo, más de las relaciones sociales, más de, digamos, de lo establecido, de la concepción social establecida, que lo puede todo, porque lo puede más allá de la muerte. O sea, no, mi papá me dijo que no puedo salir con él, bueno, porque no puedo, porque tengo que salir con otra persona. Bueno, yo voy a demostrarle que el amor por esta persona es más fuerte matándome. Básicamente esa es la correlación que hace la mitología griega, sí. Bueno, a ver, ¿cuáles son las consecuencias que esto conlleva, ¿no?, a la sociedad actual? Porque lo que plantea la autora es que esta relación de amor y sufrimiento y amor y dolor, la encargada de que se establezca en el subconsciente de todos nosotros es la literatura. Claro, sí. Nos acordamos un montón de novelas, hasta las más adolescentes, Crepúsculo, donde era tipo, no, o sea, de repente es un vampiro, no, me tengo que matar porque no puedo vivir con él. Claro, se va dos minutos y la chica está al borde del barranco, sí, a punto de tirarse. A punto de tirarse. Literal. Bueno, y construyen toda esta idea de que tener una relación de amor y cuando el desamor llega, ¿no? Con esta idea de la ruptura o con esta idea de que la otra persona no me quiere, de que la otra persona no me ama como yo le amo. Bueno, todo como una muerte y un desamparo emocional, sí, que es lo que conlleva este concepto, ¿no? Después hay una idea que me gustó muchísimo que plantea ella, que es el entendimiento en la cultura occidental de el relacionarse, ¿no?, con esta otra persona y el amar como un estado de introspección propio, digamos, ¿no? Sí. Como, bueno, el yo en un espacio de entendimiento hacia mí. Y hace ayer, básicamente, estuve hablando con una psicoanalista, que le mandamos un beso a Silvina. Un besito. estuve hablando con ella, que yo le planteé, empezamos a charlar sobre el tema del desamor, y ella me decía que ella comprende el amor como esta idea de yo no me enamoro de vos. O sea, no me enamoro de lo que sos vos, sino me enamoro de mi reflejo en vos. Y un poco fuerte. Narcisismo. Narcisismo puro. Narciso y su reflejo están ahí. Siempre, siempre. Siempre, presente. Y esta idea de, bueno, yo me enamoro de mi reflejo en vos. Y cuando ese reflejo ya no está, ¿no? La otra cara, la otra persona que me dejó de amar. No veo más ese reflejo, entonces no puedo convivir con la diferencia y me desenamoro. Y lo que conlleva, ¿no?, a la otra persona, el dolor absoluto de ¿por qué yo me sigo reflejando en vos y vos no me ves más? Claro. Bueno, después, en relación a esto, estuve investigando también y encontré un poema muy hermoso de Idea Vilariño. Una poeta uruguaya. Una poeta uruguaya, sí, de Montevideo. Que la adoro con todo mi ser. Y dice así. Te estoy llamando, amor, desde la sombra, desde el dolor, amor. Te estoy llamando desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como al distinto, como al sueño, a la paz. Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y lo que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto. Como si fuera aire, como si me fuera a ahogar, como si fueras luz y me muriera, desde la noche ciega, donde olvido, desde horas cerradas, en lo solo, sin lágrimas ni amor. Te estoy llamando como la muerte, como amor, como la muerte. Siempre que te quieran imponer una verdad absoluta, puedes preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O escuchar Todo de Nada, una pregunta en sí misma. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Bueno, después de el amor y el dolor, después del ex, de los ex y las ex, de la separación, de la angustia, de la melancolía, del duelo. Después del después. Después del después. Hay un después. Y después de la muerte. Hay un después del posamor. Una idea también que aparece mucho es la idea de nada. Después, no hay nada. Wow. En una separación nos enfrentamos al problema de la nada, ¿no? Que es un problema de nominación. Digamos, ¿cómo nombrar ese vacío? Ese hueco cavado en el centro del corazón que nos dejó la ausencia de esa otra persona. No alcanzan las palabras. El lenguaje no alcanza a captar la nada en la que se nos sumerge.

Qué manera de terminar ese popurrí. Sí, sí, por favor. ¿Cuántas canciones, no? ¿Cuántas canciones? Bueno, Bruno. Maxi. Uno de los libros que recomendamos o que podemos recomendar. Sí. No sé si para pensar el desamor en sí. Claro. No directamente. No es un libro de desamor, es un libro de amor. Inclusive creo que Bart habla mucho también de la madre, del amor a la madre. Sí. Yo tengo uno para recomendar. Y de la pérdida también de la madre. Que es Fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? Así es. Que fue un éxito, digamos. Sí. Tal vez uno de los libros más populares de Bart, ¿no? Que fue el primer sorprendido, ¿no? Sí. Él dijo casi que casi no entrego el libro a la editorial, ¿no? Porque no era un libro para él como de un intelectual, ¿no? Digamos, ¿no? Es medio raro porque es como frases sueltas o está hecho de una manera interesante. Sí, sí, es un libro que bueno, él hizo a partir de un seminario, ¿no? De una investigación. Okay. Y también que se fue alejando de la academia poco a poco en la escritura de ese libro. Y él dice, me di cuenta de que yo mismo me proyectaba en nombre de mi experiencia, de mi vida, en algunas de las figuras del texto de Goethe, que está muy presente en el libro, sí. Y que llegaba incluso a mezclar lo que venía de mi vida con lo que leíamos del Werther de Goethe, dice. Claro. ¿No? Entonces, sí, es un libro raro, ¿no? Una especie de escenas, está escrito como por escenas. Sí. Hasta de modo epistolar por momentos, de modo aforístico. Claro. Son fragmentos, como son dice fragmentos el título. De un enamorado. Sí. Sí, justamente de un enamorado. Así es. ¿Qué podemos sacar de ese libro? Y él lo que nos propone en el libro, él dice que para empezar, lo que hace él es esto, ¿no? Buscar en diferentes literaturas, en diferentes libros, lo que son las figuras de un enamorado. La figura de un enamorado. Él propone que son, es como eso que todo enamorado sigue, son figuras, dice, más allá de la época o del lugar, el enamorado parece seguirlos, son gestos, etcétera, ¿no? Entonces él nos propone varios de esas figuras. Yo rescaté algunas que me parece interesante pensarlas para pensar el desamor desde ahí, ¿no? Una de esas figuras que él propone es el... pone cada título, es Me abismo y me sucumbo, sí. ¿No? Hay otro, otro filósofo, una persona que habla también de literatura, que se llama Blanchot, él hablando del arte propone que hay como en el arte una fascinación, que uno se fascina ante algo y ve como un punto en donde se fascina y no ve nada más, y se abisma en eso. Que es medio lo que siento que pasa con el enamorado, ¿no? Uno cuando se enamora, como que se abisma en una persona y deja de ver el mundo como es. Lo ve con otros ojos. Que también quizás por ahí viene esta cosa del desamor que pega tan fuerte, porque en el momento que vos dejás de estar con esa persona o, no sé, empiezan a cambiar las cosas, como que volvés a ese mundo real en donde ves y decís... no era tan así, era todo como una gran fantasía muy linda, pero de repente se rompe esa fantasía, ¿no? Sí. Y esa fantasía también se puede ver, dice, él habla del abrazo en un momento, y dice que el abrazo del enamorado parece cumplir por un momento para el sujeto el sueño de unión total con el ser amado. Me parece que una especie de fusión, claro, de unidad. Sí. Formar esa unidad con la otra persona. Donde me pierdo también, ¿no? Donde te perdés. Y siento que uno al desenamorarse o al venir ese desamor a romper todo, como que estás perdido. Como que te encontrás en un lugar y decís, ¿qué pasó acá? Que también eso pasa, siento que un poco también por las expectativas que uno pone en ese amor, como que lo pone todo, le pone su futuro, uno empieza a planear cosas con esa persona, no sé, ¿a dónde nos vamos de vacaciones en el verano? ¿A dónde nos vamos? No sé, la semana que viene vamos a comer a tal lugar. De repente no está y todas esas proyecciones que uno tuvo, todos esos deseos, todo, y poner un montón de cosas, poner sentimientos, ponerle amor, plata para regalos, un montón de cosas. ¿Cuánta gente igual reclama después lo que puso? Es increíble. Yo he visto un montón de memes de gente diciendo, no, porque me gasté una fortuna. El reproche, ¿no? Reproche. Claro. Qué turbio eso. Sí, bueno, ya está. Es como en ese momento lo hiciste y bueno. Pero como que esas cosas que uno pone también siento que influencian un montón en esto, ¿no? Nosotros sentimos una falla casi en el romper con la otra persona. Es como... creo que solo lo había nombrado. ¿En qué fallé? ¿O qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal para que esto pase? ¿Y en dónde fallé? Y empezás a tener esta cosa introspectiva por ahí. Y... creo que un sentimiento muy común es... me siento insuficiente. Sí. ¿No? Esa cosa y ese es un problema también, me parece, para iniciar una relación. ¿Por qué tengo que ser suficiente para la otra persona? Porque tenés que ser suficiente para la otra persona. Como si vos fueras un dios. Exacto. O una diosa que va a ser. Bueno, pero el amor tiende a eso, todo, ¿no? A ponerlo como en especie de. Sobrevaloramos el amor. Sí, el tarima. Sí. La media naranja. Sí, tipo, sí. ¿Por qué media? ¿Por qué no podemos ser todos naranjas completas y manzanas y toda la verdulería completa? Sí. Es esto, ¿no? Es ver ese amor como algo que nos viene a llenar cuando en realidad uno se tiene que llenar a uno mismo. Y uno, que no es fácil, pero uno tiene que empezar a buscar esas formas de, ¿no? Y por ahí eso también es lo que nos deja y decís, tipo, bueno, al final no sirvió para nada, yo sigo en la misma. Y muchas veces uno en ese momento lanza una, el te amaré para siempre, ¿no? Sí. Uy, eso es muy fuerte. Te amaré para siempre, que digamos, es una forma que... cuando uno la pronuncia compromete no solo el momento que lo dice, sino también escapa del tiempo ordinario, sí, porque sí, estás comprometiendo el futuro. Tal sí, cual. Vax, ¿no? Lo que... o sos el amor de mi vida. Claro, y actúo como si fuera amarte para siempre, pero que no está en mi poder controlar esa variación. Tal cual. Es que no. No. Y en el momento uno, lo que dice Bart en el libro sobre el te amo, tiene una entrada muy interesante, sí, pero una de las cosas que me gustó mucho es, uno cuando dice te amo, es medio al revés de lo que decías vos hoy al principio. Porque él dice que uno dice te amo y el te amo se fija lingüísticamente en ese momento. Y después todos los siguientes te amos son volver al primer te amo. Claro. Es volver a eso. Y bueno, cuando se rompe no puedes volver. También para mí es el te amo disimula las ganas de atrapar al otro. Sí. O a la otra en que te responda lo mismo. Sí. Tiene un peso muy... como cuando hablamos una vez, digamos, te amo, estás esperando del otro lado. La respuesta, lado. Gracias. Yo también. Claro. Claro. Como o, mínimo, un corazón. Yo también. No sé un si corazón. Recuerdan el capítulo de Friends que Ross le dice a la que vivía en Londres, le dice te amo y ella le responde gracias y se va. Bueno, ¿ves? Y eso... Y después lo que te pasa es que no la amas más. Ah, no, listo, no lo amo más. En claro, ese momento lo dejaste de amar un rato, por lo menos. Y tremendo. Sí. Y también, volviendo a lo de Crepúsculo, como para hacer un... porque qué gran obra, Crepúsculo. No, acá no hablábamos digamos, de Mambo Barí, de Gran Gatsby, ¿no? Como grandes obras del desamor. Crepúsculo, viejo. Que también es una gran obra, por ¿sí? favor. No, pero creo que también, a ver, interpela a... todos los adolescentes claro, de nuestra era. Yo no lo leí, quiero reconocerlo. Yo sí. Siempre estuve en contra de eso. Pero nos llegó en algún punto. Sí. ¿No? Todos sabemos lo que sí, trata, sí, de qué va. Claro, todos al menos conocemos Crepúsculo. Sabemos que tiene un vampiro por ahí. Tiene una chica que medio que quiere ser vampiro. Después no, después sí. Pero es esto, ¿no? Como en eso se muestra, en ese libro se muestra el desamor como algo terrible. La chica es esto, se... se está por tirar de un risco para poder sentir de vuelta ese... no me sale la palabra, como... esa adrenalina. O sea, sentir algo, sentir esa adrenalina que le daba su amor. Y me parece que es como un mensaje medio... riesgoso, trágico, ¿no? O medio... No sé si está tan bueno que eso le llegue a los adolescentes, las adolescentes, les adolescentes, porque... hay otras formas de sí, vivir sí, el sí, desamor, ¿no? No solo lo que nos esa inculca. Tragedia fuerte. Claro, que se ve en todas partes. Igual, pensando así en novelas de desamor, Bruno y yo leímos una que es El amante, sí, de Marité Duras. Increíble novela, se las recomiendo. Si no la leyeron, hermosa, leanla. Porque, bueno, yo tengo una frase que me quedó de ella, porque habla de una historia, de una relación real. Sí. De su vida, y ella en una parte, al final de la obra, dice como que cuando lo ve años después, esta persona que la amó de una manera disfuncional, muy disfuncional, ella nunca sintió en ese momento exacto estar enamorada, pero años después, cuando lo reencuentra, empieza a entender que el sentimiento que ella creía que no era amor, era completo amor, pero una forma de amar que nunca había conocido. Claro. Y al encontrarse luego fuera de esto, se da cuenta de que está atravesando un desamor, años después de darse cuenta de que esa ruptura le llegó de una manera tardía, digamos, ¿no? Como a mí la depresión. ¿No? Es que sí, lo que pasa con la protagonista es medio también esto, ¿no? Como que ella nunca le quiere decir te amo o nada, porque no quiere comprometer eso que están viviendo en el momento, etcétera. Pero claro, después el hombre se va, el amante se va a no sé dónde, y ella en el momento en el que se va dice, era amor. Claro. Y después... Ahora que te fuiste me doy cuenta de que te amaba. Mucho, claro, sí. Y como que tiene un amor tardío y un desamor más tardío todavía. Bueno, entonces recomendamos, ¿sí?, algunos libros. Sí. Yo nombré algunas novelas para mí excepcionales, ¿no? También, como comentamos, ¿no? El Gran Gatsby, Ana Karenina, Lolita... Lolita me parece una maravilla. Lolita me parece muy fuerte. Yo no me animé todavía a leerla. Yo vi la película. Una maravilla, la obra de Nabokov. Y también, bueno, Romeo y Julieta, ¿no? Tenemos ahí que... Clásicos. Está bastardeada, pero... ¿no? Edipo Rey. También tenemos... Y yo, Crepúsculo. Sí. ¿No? ¿Por qué no? El Amante. El Amante. También, bueno, Madame Bovary, que es... también de Flaubert, increíble. Y yo recomiendo El Pasado, es una novela de Alan Pauls, es un escritor argentino, que fue premiada la novela, es una novela bastante extensa. Y ahí a mí lo que me interesa es que justamente el tema de que el pasado no pasa, ¿no? Como el pasado es lo que nunca termina de pasar, o a lo que siempre estamos volviendo en esa novela, ¿no? Y el amor entre ellos... parece no terminar, sino cambiar de forma permanentemente, ¿no? Entre los protagonistas. Como no tenemos demasiado tiempo, nada, los invito también y las invito a leer, y los invitamos y las invitamos y les invitamos a leer este tipo de novelas, ¿no? Les invitamos a que hagan la encuesta de Twitter también. También. Sí, que... Twitter e Instagram, que tenemos Instagram, que es... No, bueno, está bien, me cambiaste totalmente. Perdón, de el Twitter es... El Twitter es Radio D, con la D sola. No, bueno, Bruno me corrigió, está bien. Sí. Radio Saber de solo la letra D, nada. Tal cual. Instagram es Radio Todo de Nada. Bien, y ahora, en un ratito, entonces te vamos a contar qué comentaron nuestros seguidores y seguidoras y cómo podemos, en todo caso, superar una separación. Donde hay poder, hay todo de nada. Una resistencia contra todas las verdades que se nos presentan como absolutas. Bueno, ¿cómo superar una separación? Para mí podemos tener un indicio en una película también. ¿Sí? En una película que se llama Her, de Spike Jonze, una película del 2014. Sí. Y para mí es un film fundamental para sobrellevar una separación, ¿no? Es dolorosa y tierna a la vez. Y la historia se da en un contexto como en un futuro cercano, ¿no? Y nos traslada la monótona vida de Teodor, que está protagonizado excelentemente por Joaquín Phoenix, ¿no? Un hombre solitario, introvertido, que trabaja escribiendo cartas de felicitaciones, saludos, etcétera, para otras personas, ¿no? Teodor se enamora de Samantha, un sistema operativo que, en la voz de Scarlett Johansson, ¿no? Y también esto habilita a pensar, ¿no?, que el transamor, digamos, el transhumanismo en el amor, ¿no? Como sí. Enamorarse de un sistema operativo. Como enamorarse, ¿no?, de Siri. Claro. Y también lo alienante que pueden ser los vínculos a veces en las redes sociales. Pero, punto aparte, sin embargo, lo que nos importa es cómo él sobrelleva el duelo, justamente, ¿no? Teodor. Uh-huh. Y desde el comienzo sabemos que Teodor acaba de separarse. Tenemos algunos accesos a los flashbacks con su relación. Y en uno de esos los vemos jugando a él y a su ex, y ella lo ahorca y entre risas le dice: te amo. Te amo tanto que voy a matarte. Wow. Para alguien que acaba de separarse, ¿no?, el amor es como un relámpago condensado que desaparece al segundo siguiente, ¿no? Entonces, sí, nos preguntamos, ¿cómo hizo para extinguirse algo tan hermoso? Esto que nos preguntamos siempre. Uh-huh. Bueno, ¿cómo puede ser que haya terminado? Y, bueno, las películas nos dicen que los grandes amores se mueren, punto. Sí. Sí. Pasa. Pero, entonces, ¿cómo hace Teodor para poder desligarse de esta melancolía que él sobrelleva, de esta angustia, de este duelo, ¿no? Teodor ya no sabe dónde poner su dolor, ¿no? Digamos, busca en otras relaciones, hasta que entiende que una vez que se queda completamente solo, que para separarse no tiene que operar un olvido reparador, digamos, ¿sí? Por el contrario, lo único reparador para él es el recuerdo. Okay. Desligar el recuerdo de la melancolía cuando la memoria ya no es un instrumento de dolor. Uh-huh. Entonces ahí es cuando Teodor le escribe a su ex lo siguiente. Dice esto: siempre te amaré porque crecimos juntos y siempre va a haber una parte tuya dentro de mí, ¿no? Y cuando logra anunciar esto, logra dar por terminado el duelo y está listo para una nueva relación. Uh-huh. Digamos, vieron que siempre buscamos, digamos, cómo podemos sobrellevar una separación, olvidarnos. Sí. Entonces claro. Ahí sí, bueno, rompemos las cartas, quemamos las fotos, todas las cosas que nos recuerdan a esa persona, tratamos de tirarlas, ¿no? Porque quedan en las cosas. Sí. ¿No? ¿Qué otros modos de superar? No, yo tengo otra película para recomendarles que a mí me pareció muy buena, que se llama Nuestros Amantes, está en Netflix, uh-huh. Es española, y va de dos personas que se encuentran en un café, tienen como una especie de conversación bastante disfuncional, o sea, bastante extraña, fuera de lo común, y resultan que son... Uno es el amante de la otra pareja, o sea, los novios de estas parejas son amantes entre sí. Okay. Y lo descubren en el proceso. Tiene diálogos muy interesantes de lo que es el desamor, de lo que es la desolación. Está muy buena y tiene todo un proceso de entendimiento también y de aprendizaje, ¿no? Como individualmente van aprendiendo a autovalorarse en esa relación. Y después, otra que me encanta, que es la de Anna Hathaway. La que dice Siempre al mismo día, esa, no sé si la recuerdan, es la película donde ellos se conocen como en una fiesta y después se vuelven amigos y van como yendo y viniendo durante épocas, siempre se encuentran como en una misma época, se reencuentran. Nunca me voy a olvidar de la frase en la que le dice a él, ella, te amo pero ya no me caes bien, y se va. es una excelente película también para ver, súper triste igual. Nada, véanla con helado o algo así. Claro, en un momento bien. En un momento ranking. Bien, en un momento que no estén pasando tampoco un proceso tan grande de desolación. Bueno, las películas también pueden ayudar entonces a superar una separación, sí. ¿No? Nos hacen reflexionar, repensar muchas situaciones, como muchas veces nos hacen entrar en una situación desamorosa terminal casi. Terminal, sí. También, ¿no? Pero igual abre, ¿no? A mí me pasó de ver un montón de amigas que me dicen, bueno... No, hoy quiero ver una película muy triste para llorar todo lo que me está pasando. Abre al llanto y a liberar un par de cosas olvidadas. Sí, sí. La catarsis con Moulin Rouge ahí, súper triste. Bueno, ¿qué los seguidores y seguidoras qué nos dicen? Bueno, Jimena nos dijo, con tiempo. O sea, ¿cómo se supera una separación? Con tiempo. Bien. Que toda esa energía que iba hacia un otro, otra, vuelva a vos y que la uses en cosas que te gustan. Y también agrega, conociendo cosas nuevas para hacer también. Conocerse uno mismo en otros lugares. Tal cual. Piola. Está bueno. Lo que dice Jime. Gracias, Jime. Después, Abril nos dice, con tiempo y sin pensar demasiado en esa persona. ¿Cómo hacemos? Poco complicado, ¿no? Porque estamos, nuestro proceso sirve, de vida es ahí, en ese momento. Claro, sirve hacer cosas todo el tiempo para entretenerse. ¿No? Maca, nuestra Maca, de todo de nada, le mandamos un abrazo a todo el equipo. Un beso, Maki. Pensando en el bienestar de uno, ayuda si se termina en buenas condiciones la relación. Después, Laura, también le mandamos un abrazo, que nos ha escuchado muchas veces, dice, pensando que el otro es libre de decidir y sentir lo que quiera, es bueno tener esa conciencia. Sí. Y saliendo de esa dependencia que tenemos por las demás personas también. Y después tenemos el comentario de Flor, nuestra Flor también, que dice, no se supera. Flor siempre ahí tirando la drástica. Yo agregaría uno, ¿puedo? Sí, sí, claro. Que para mí el amor como romántico es un amor importante, qué sé yo, pero también recordar que hay otros tipos de amor. Otros tipos de amor como los amigos, la familia, sí, como sí. Buscar también sentir y explorar esos otros amores, ¿no? Yo lo... Para mí es un proceso de aprendizaje. Para mí el desamor es un proceso muy grande de aprendizaje, porque esto mismo que veníamos hablando, ¿no? Empezamos a autocuestionarnos nosotros mismos. Entonces, en ese estado de autocuestionamiento aprendemos cosas de nosotros y creo que lo más bueno, y, o sea, lo que podemos sacar y aflorar de estas situaciones es lo que aprendemos de nosotros mismos. Sí. Sí, hay muchos modos, me parece. No hay uno solo. No hay uno solo. No. Sí, tampoco hay recetas, como siempre decimos. No hay recetas. Sí te vamos a dar más recomendaciones. Bien. Ovidio, lo conocemos, ¿no? El arte de amar. Mi amigo. También nos da remedios para superar una relación amorosa o una separación amorosa. Él dice que como queda determinadas reglas. Está bueno retomar la sabiduría antigua, digamos. Él dice que, entre otras cosas, esforzarse por recordar con frecuencia los defectos del amante. Y no solo pagar con ellos sus virtudes, sino evocar los males que acarreaban dichos defectos, ¿no? Otra de las cosas que nos dice Ovidio es procurar la compañía de un nuevo amante. También. Un clavo saca otra clava. Claro, claro. La típica, ¿no? Despojar a la memoria de sus recuerdos. ¿Sí? Deshacerse de sus imágenes, de sus cartas, ¿no? También es otra que él nos aconseja. También dice que tomar distancia de las personas en torno al amante prepara mejor el camino para olvidarse. Evitar los lugares que estén atravesados por la presencia del amante. También evitar las visitas al teatro, puesto que dice sus... En esa época había teatro, ¿no? Claro, sí. Entonces sería, bueno, evitar las visitas al teatro, al cine, las canciones, todo. Claro. Que representen o versen sobre el amor. Y aparte, bueno, da un principio bastante elemental sobre el amor. Él dice, y lo citamos, el amor se nos introduce en el alma por la costumbre y por la costumbre llega a olvidarse. ¿No? Está bueno, está muy bueno. Dice Ovidio. Y en Twitter, ¿qué...? Tiramos un par de opciones. Así es. ¿Cuál eligieron nuestros seguidores y seguidoras? Estuvo muy peleado. Y la verdad quedó 25, 25, 25 y 25. Terrible. Nunca antes visto. Quedaron todas las opciones iguales. Bien basados como en Ovidio, ¿no? Lo estaba escuchando y todas las opciones recuerdan alguno de esos. Dice quemaré fotos y cartas, recordar defectos del ex, alcohol, un clavo saca otro clavo. Básicamente. Como que... Todos están en esa, como votaron, se ve que es bastante peleado. Yo digo que yo es una mezcla de todo. Lo que no coincido en eso de sacar un clavo con otro clavo es que creo que nadie es reemplazable. No. O sea, es una respuesta que generalmente conlleva mucho peso a la otra persona también. De hecho, no estoy de acuerdo con casi ninguna. Tal cual, tampoco. No, con casi ninguna. Tampoco. Bueno, tenemos un pequeño cierre, ¿sí? De un texto que no es mío, ni de los integrantes del equipo de Todo de Nada. Cuestionalo todo hasta llegar a nada. O seguí escuchando Todo de Nada. Y si fallamos, fallamos. No pasa nada. Volveremos a intentar. Nuestras derrotas no nos demuestran equivocadas, y el dolor por el fracaso amoroso duele y cala hondo. Su herida no cicatriza pronto, pero cicatriza y del dolor de un desenlace amoroso que deseábamos, puede resurgir una nueva amistad de otro tipo. Porque esa persona con la que nos relacionamos de determinada manera y con quien ahora es menester relacionarse de determinada otra, excepto en casos de violencia extrema, sigue siendo la misma persona con la que teníamos comprometido el corazón. ¿Por qué, entonces, dejar de quererla? Esto fue todo lo que tenés que saber de nada, la era post-amorosa. La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Esto fue todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de...